tardes y bienvenidos a una nueva hora de especiales aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5. Hoy revisaremos la trayectoria de quien es considerado uno de los mayores referentes del rock en español. Me refiero a Gustavo Cerati. La voz, guitarra y cerebro de Soda Stereo ha cimentado una sólida carrera como solista, luego de la disolución de la banda. Discos de oro y platino, nominaciones, premios, colaboraciones con artistas de la talla de Roger Waters y Andy Summers de The Police son algunos de los logros de este guapetón de 49 años. Lo primero que escucharemos es Colores Santos, del disco del mismo nombre. Estás en Horada Especiales 104.5, Radio Juan Gómez Millas. Extraño en las tardes, quizás no es amor. lo que sonaba era Colores Santos, de Gustavo Cerati y Daniel Melero. Casado con la chilena Cecilia Menada, establecido en Chile y alejado de Soda Stereo, Gustavo Cerati empieza a grabar el disco Amor Amarillo. El primer single, llamado Te Llevo Para Que Me Lleves, está inspirado en el embarazo de Cecilia, quien colabora tanto en los coros como en el video. Te dejo en compañía de Gustavo Cerati y Te Llevo Para Que Me Lleves, aquí en Hora de Especiales. Te Llevo Para Que Me Lleves, en la voz de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar. Luego de su exitoso disco Amor Amarillo, Gustavo Cerati se reúne con Charly Alberti y Zeta Bosio para editar el álbum Sueño Estéreo. Corría el año 95 y un par de años después Soda Estéreo volvía a separarse. Separación que, aunque parecía ser definitiva, tuvo una breve interrupción a fines del año pasado con la gira Me Verás Volver. Alejado de Soda, Cerati entró en un periodo de experimentación electrónica, del cual nacen los proyectos Plan B y Ozzy. El año 99 edita lo que sería su segundo disco solitario, llamado Bocanada. Y precisamente de Bocanada escucharás el segundo corte llamado Puente. Esto es Hora de Especiales en la 104.5, Radio Juan Gómez Millas. Thank you. Lo que pasaba era puente del disco Bocanada, aquí en Horas Especiales. En 2001, Gustavo Cerati, junto a una orquesta de 42 músicos, realiza un concierto en el Teatro Avenida para grabar lo que luego se convertiría en el disco 11 episodios sinfónicos. De este disco escucharemos Un Millón de Años Luz, de Soda Stereo. Estás en Horas Especiales, Radio Juan Gómez Millas, 104.5. Thank you. Te recuerdo que estamos en hora de especiales revisando la trayectoria musical de Gustavo Cerati. En 2002 sale a la venta Siempre Soy, tercer disco de estudio de Gustavo Cerati como solista. En hora de especiales, Gustavo Cerati y el tercer corte de su disco Siempre Soy, llamado Artefacto. Pasaba era Artefacto. Estás aquí en hora de especiales de Radio Juan Gómez Millas 104.5. El 2006 está marcado como el año en que Gustavo Cerati vuelve a sus raíces, de la mano de su disco Ahí Vamos. Con una concepción y estructura sonora que parte de la guitarra, destacan canciones como Crimen, La Excepción, Lago en el Cielo y Adiós. A continuación escucharemos Lago en el Cielo. Esto es hora de especiales en la 104.5. A revisar la trayectoria del argentino Gustavo Cerati. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hora de Especial. Chao.